partir de este momento, desde la diosa bailable de Rosario para todo el país, aquí comienza la grabación en vivo de Los Lirios. Todas las manos arriba, a ver, todas, a ver. Te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación. Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón. Voy a hacerte cuenta que nunca te fuiste, que has sido de viaje y nada más. Emprender ese vuelo largo de tantas escalas que en algunas me pueda perder. Yo aquí en la nada voy a amarte todo, buscaré a mi modo continuar y hasta que los años cierren mi gracias.